puedo de solo mirarte otra vez. Estos celos que alteran y que me aceleran no se contienen. Celos que vuelven loco y ponen en juego nuestra relación. Yo no puedo dejar a la inseguridad vencer a la pasión. Esa desconfianza se ha vuelto la clave de mi destrucción. Pero yo sé que todo es fruto solo de la imaginación. Es un río de amor sin fin que desagua dentro de mi deseo insaciable, pasión incontrolable. Es amor, amor, amor. Ay, yo quiero tu amor. Pasión incontrolable.